una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Guess the time was right.